Bueno, hace un tiempo en uno de nuestros programas nos referimos a la Asociación Escuela Científica Basilio, culto a Dios, confesión religiosa de los discípulos de Jesús, de una manera que pudo ser interpretada como peyorativa por sus creyentes. En este sentido, queremos expresar que de modo alguno hemos querido afectar o insultar sus creencias. Hablaremos hoy de hechizos y filtros de amor. Desde épocas muy antiguas se fraguaron hechizos amorosos con mejunjes, comidas, vegetales, bueno, naturalmente para conseguir el amor de una persona. Haremos un catálogo de datos históricos o míticos también. La esposa de Filipo de Macedonia, Olimpia, la mamá de Alejandro de Macedonia, se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Dijo, a este lo hechizaron. Angustiada entonces ordenó que se presentara la muchacha. Cuando la vio, supo que era hermosa. Y entonces, curiosamente afable, Olimpia le dijo, hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicería, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos te vieren. Y le perdonó la vida. Para Olimpia, los hechizos amorosos los usaban solamente las feas. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. Entonces sospechó que le era infiel. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en mejor disposición, se volvió loco y poco después se mató. Lo mismo le pasó, según cuenta Suetonio, a Calígula. Su amante, Sesonia, que quería conservar el amor de Calígula, le encajó unos filtros que no apasionaron, sino que enloquecieron a este hombre. Después de aquel episodio, Calígula empezó a amar a su propia hermana, famosamente Drusila. Yo creo igualmente que Calígula ya venía loco desde antes de cualquier filtro. Si no hacía falta un filtro amoroso mal barajado para enloquecer a nuestro Calígula. En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba con la ubre de una hiena prendida de su brazo, un espectáculo digno de ser visto, era porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor. Oh, no le digo. Qué maravillosas sociedades aquellas que permitían a uno creer eso. Qué linda inocencia creer que es tan fácil. Y me imagino yo mismo con una ubre de hiena colgando sanguinolienta del brazo izquierdo, pero con la seguridad de que cualquier dama me va a dar bolilla. Después vendrá el desengaño, pero mientras tanto, además sería de... ¿cuántos paseos voy a tener con la ubre? No, son sociedades bien distintas a estas, en que el niño ya nace desengañado. Y sí. Además sería difícil de conseguir una ubre de hiena. Y no importa eso. Y entonces uno está todo el tiempo deseándola. Sí, pero deseando tenerla. Lo más difícil de conseguir es el convencimiento. Después toda una ubre de hiena, más tarde o más temprano se consigue. Ahora, el convencimiento de que esa ubre te va a garantizar el amor de las mujeres, eso no se consigue, no se puede. Las sociedades no pueden desandar el camino. Cuando uno se avivó, no puede retroceder. Es irreversible, ¿no? Bueno, en otro orden, o en el mismo, Plinio refiere que existía una hierba muy poderosa llamada Flavia. Cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona, mucho más cómodo que una ubre de hiena, ciertamente, se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible. A mí me gusta violenta, pero no sé si inextinguible. Y no, ¿y después cómo sabe? ¿Cómo puedo hacer para que sea violenta, pero que llegado el caso se extinga? Porque veo cómo suena. Inextinguible, a los dos meses está podrido. Bien. Siglos más tarde, Pedro Lotichio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped de la pensión. Este huésped era un religioso. Bueno, para inducir a este religioso a amarla, la mujer preparó al religioso un filtro y se lo puso en la sopa, se lo puso. Tuvo lugar el equívoco clásico. El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa y Lotichio, un poco angurriento, se la tomó. El filtro resultó efectivo, pero también cruento. Lotichio se enamoró, pero se agarró una fiebre que se le cayeron todas las uñas, se le cayeron. Y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicadito. Entonces Lotichio se desesperó, porque ya estaba muy enamorado de esa mujer. Intentó usar otro filtro para enamorar a la mina. Se hizo vicio ya. Pero la mujer descubrió el ardid y lo echó de la posada y Lotichio se quedó sin fiesta y sin uñas. En el número 8 de San Ramón, entonces de San Ramón, la calle San Ramón en Barcelona, estaba la casa de un rabino, un venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Tanto te enamoraba como te envenenaba. Esto lo cuenta Joan Amades en su Historia de Barcelona. Dice que el rabino preparó un filtro para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes. Tiene un muchacho, dijo, mire, rabino, he conocido una mujer hermosísima, una joven dama, de la que no recibo otra cosa que desdenes. Bueno, te prepararé un filtro amoroso. Pero no funcionó. Y el enamorado fue rechazado una vez más. Entonces, lleno de odio, volvió el enamorado al rabino y pidió un veneno para dárselo a aquella dama que no le correspondía. Y el rabino preparó una flor. Quien la olía era finado. Lo que el rabino no sabía era que el objeto de amor y de odio de aquel pretendiente era su propia hija. La hija del rabino aspiró el perfume fatal y murió. ¿Qué historia de literatura de segundo orden, ¿no? Sí, tenebrosa. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano se aplicaba a los que inventaban filtros la pena de muerte, lo crucificaban, o si no, lo arrojaban a las fieras, una de dos. No sé qué prefiere usted. Yo prefiero que me arrojen a las fieras, porque sí. Por ahí, qué sé yo, la fiera es de incompetente, pronto, sí. Por ejemplo. Bien, si el culpable era de familia importante, era decapitado. Ah, bueno. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando, y en el siglo XIII, Federico II, Barbarroja, creo yo, promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos amatorios o fueron sus víctimas, ¿no? Hemos hablado aquí mucho de Madame de Montespan, amante de Luis XIV, que también casi lo liquida el rey. Le daba filtros amorosos todos los días y en realidad el rey estaba cada vez peor de salud. Se dice también que Diana de Poitiers, amante de Enrique II, mantenía al rey enamorado en base a un hechizo, ¿no? Decían eso porque ella era mayor que él y nadie podía comprender otra razón para aquel amor del rey. Enrique II era el hijo de Francisco I de Valois y estaba casado. ¿Con quién? Con Catalina de Médici. Y se hizo amante de Diana de Poitiers, que a mí me parece recordar que había sido amante de su propio padre, ¿no? Francisco I, pero no estoy seguro. Como quiera que sea, todos vivían en el Louvre, que entonces no era un museo, sino que era el Palacio Real, el Palacio, ¿no? Y Catalina de Médici sabía que el marido andaba con Diana, y sabía también en qué habitación se reunían. Y entonces ella se instalaba en una habitación que estaba exactamente arriba y había abierto un agujero para espiarlos. Y se solazaba, digo, la reina, espiando su propio infortunio, ¿no? Espiando al marido que estaba Diana de Poitiers. Y se amaban mucho y se pasaban escribiendo cosas en las paredes. Y hay en el Museo del Louvre, yo se lo he señalado alguna vez a alguno de nuestros amigos, en una escalera, sobre el techo inclinado de la escalera, un escudo en relieve, de una factura muy, muy profesional, en donde están entrelazadas la D y la H. La D de Diana y la H de Enrique, porque así son de bestias los franceses. No, señor. Que no saben ni escribir Enrique. Y está todavía, hoy en día está. Ya no me acuerdo en qué escalera. Pero está ahí todavía ese escudo. Me imagino yo la cara de Catalina de Medici cuando veía los escándalos que le haría a Enrique II, que parece que mucha bolilla no le daba. Bien, otro asunto. El tomate fue investigado como estimulante del instinto sexual. Cuando llegó a Europa, desde América, fue llamado en Italia pomo di oro, pomodoro, ¿no? Manzana de oro. Uh-huh. En Francia, pomme d'amour, porque se le atribuían facultades amatorias, o mejor dicho, se le atribuía el poder de despertar las facultades amatorias de las personas. El tomate incluso tenía tanta fama que nadie le servía a una dama un tomate en forma ostensible. Se disimulaba en las recetas. Mm. Te lo rallaban y te lo metían, andás a ver dónde. Tomate rallado, difícil. Las empanadas, qué sé yo, andás a ver. Sí. Igual el tomate es bastante botón, ¿no? Sí. ¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? El caso es que así se pensaba, ¿no? Se creía incluso que el efecto era automático, que bastaba que vos te comieras un tomate para que saltara sobre tu dama hecho un energúmeno. ¡Qué decepción también! No, a mí me parece que servía de pretexto. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Te comías un tomate y le atribuías al tomate tu propia insujeción. Mm. Discúlpeme si me pongo hecho una bestia, sí. Señorita Bermúdez, pero es que me acabo de comer este tomate, ¿qué quiere? Y bueno, señor Del Piero, sí, métale. Sí. Yo también. ¿Para qué vamos a ir contra la naturaleza? En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso. ¿No ves que ¿viste? Siempre hay claro, alguien que... Claro. Esto para que la gente no disfrutara tanto, ¿no? Sí. De eso se trata la vida, de no disfrutar tanto. Y estuvo prohibido durante 2 siglos el tomate en Inglaterra. Recién, en 1830, se diluyó la idea de que el tomate era afrodisíaco. Es decir, lo permitieron porque no servía para nada. Claro, ya. Si no lo seguiría prohibido. Si no, todavía estaría prohibido. Sí, señor. Bien. Estos son los cuentos sobre afrodisíacos que, en fascículo cerrado, hemos dedicado a nuestros oyentes que preguntan todo el tiempo. Es lo único que quieren saber. Sí. ¿A quién podemos dedicar esto? Al amante de Filipo de Macedonia, ¿no? Que era tan hermosa que Olimpia le perdonó la vida, ¿no? Mm. Dice acá una frase Olimpia que es: tu cara te defiende de la acusación de hechicera, ¿no? Hay algunos dichos en el campo acerca de caras que cuidan la honra. Sí. La cara le cuida la honra, dicen otra cosa. Sí, de otro modo. Diciendo que algunas personas son tan feas que no necesitan perros, pero si no necesitan virtud. Si la castidad viene por añadidura. Hemos ido. Pero este es el caso inverso. Sí. Hemos ido a la discoteca a pedir un disco. Y el discotecario me hizo sentar y al rato me trajo, ¿qué? Con actitud de querusa, ¿un tomate? No. Ah. Un frasquito con un tónico. Me dice: este es el tónico del doctor Teplitsky. Dice: te tomás un traguito nada más y te tienen que sujetar entre cuatro. Sí, bueno, pero... Yo me dice, cuando antes de ir a visitar a mi novia, me tomo este frasquito. No, antes, antes de llegar a la casa. Antes me lo tomaba al salir de casa y me bajaban de todos los colectivos. Ah, hace un efecto inmediato. Inmediato, me dijo el tipo con los ojos fuera de la zona. Bueno, pero espera. Tiene que cerciorarse que su novia esté en la casa, bueno, y todo eso. No sé. Y después me dijo que el disco es este, me dijo, me mostró un disco. ¿Qué le dio? Me dijo, vea, ¿para qué sirven el tónico del doctor Teplice y otros filtros? Sí. Para combatir la indiferencia. Alguien que era indiferente a tus encantos, de golpe está interesado. Está interesado. ¿Y cómo se llama este tango? Yo leí Indiferencia. Ah, todo y, parecía. Sí, y vi que lo había grabado yo mismo. Qué extraño, no lo recordaba. No lo recordaba justamente por efecto del tónico del doctor Teplice, que me lo había tomado mitad para ver qué gusto tenía. Entonces, antes de salir a buscar novia a la gran carrera, traje este disco que sí que vamos a escuchar ahora, donde lamentablemente canto yo, pero por suerte está allí nuestro amigo Fernando Marsán con un trío muy interesante. Indiferencia. Adelante. Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsidad, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado dejando tranchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no está. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Era Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Indiferencia.